Había una vez un niño que tenía lo que pedía. Yo quiero eso, lo tenía. Yo quiero aquello, lo tenía. Yo quiero un barco y el mar en un frasco. Yo quiero un auto y el mundo en mis manos. La, la, la, la, la, la, la. Había una vez un niño que tenía lo que pedía. Yo quiero eso, lo tenía. Yo quiero aquello, lo tenía. Pero lo extraño es que no.